Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar la segunda emisión de Identidad a la Hora del Café. En 30 minutos hacemos un recorrido noticioso del acontecer cultural. Las principales manifestaciones culturales que se desarrollan en la ciudad, el país y el mundo, usted las conocerá en los siguientes minutos. Esto es Identidad a la Hora del Café, en su emisión número 14. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. La exposición Mirada de Artista se presenta en el Centro Cultural Metropolitano. Cortometraje ecuatoriano se presentará en el Festival Alemán Berlinal. El poeta Carlos Garzón rindió homenaje a la mujer negra a través de la obra Muchedumbre de tu risa. Luis Muecay presenta un monólogo humorístico sobre la vejez. Larisa Oxma presenta la exposición Homenaje a la Vanguardia Rusa en la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional, en República Dominicana, se inaugura una muestra de cine ecuatoriano. Activistas españoles exigen a la Real Academia Española de la Lengua eliminar la acepción de trapacero. Estos, entre otros temas, en Identidad, a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El cortometraje ecuatoriano En Espera, de la realizadora ambateña Gabriela Calvache, forma parte de la selección oficial del Festival de Cine Alemán Berlinal y competirá en la categoría Nática, que se enfoca en las temáticas indígenas. En Espera relata la vida de una niña indígena de escasos recursos que tuvo que dejar a un lado su niñez para trabajar como empleada doméstica y ayudar a su familia. El cortometraje fue grabado en Ambato y en la comunidad de El Galpón en el año 2010. En el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta la exposición de Larisa Oxma en homenaje a la vanguardia rusa. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. Como un homenaje a la vanguardia rusa, la artista originaria de ese país, Larisa Oxma, presentará su exposición denominada Homenaje a la Vanguardia Rusa. La idea de presentar al público capitalino es mostrar el trabajo de este movimiento, que abarca el periodo que va desde 1917 a 1930 y su aporte al arte moderno. Pero conozcamos qué es lo que ella opina. Este nombre yo puse porque quería homenajear a vanguardia rusa, que hizo un aporte enorme al arte universal, al arte moderno. Desde ahí el arte dejó de ser descriptivo. El arte representa emociones y muchas ideas, mucho más que figurativo. Usted sabe que el auge de vanguardia rusa era desde 1917 hasta 1930, y de ahí los cánones de el gobierno soviético, que no defendía más bien los principios del arte clásico, y muchos artistas de vanguardia rusa tenían que emigrar, así como Chagall, Kandinsky, Goncharova, Vasiljev, Alexandra Exter, hay muchos, y se han hecho muchos famosos en el exterior, han hecho un aporte grande al arte moderno en Francia, por ejemplo. Y solamente hasta 1989 ninguna obra de Malevich, ni de Chagall, ni de Kandinsky, ni de Goncharova, no eran expuestas en museos rusos, hasta que sucedió la perestroika. Y ahora sí, el público ruso puede disfrutar de sus obras en los museos. Larisa Oxma expondrá 25 cuadros de mediano formato en técnica mixta y acrílico. Figuras expresionistas y abstractas, en las que capta el movimiento del espacio pictórico. Pinta a la mujer eje de la vida. expresión de amor, pasión, madre y universo cósmico. Así que no se lo pierdan, invitados al área de la mujer de la Casa de la Cultura para que puedan apreciar de cerca su obra. 28 de enero a partir de las 19 horas, área de la mujer. Para Identidad, a la hora del café, Patricia Robalino. El grupo ecuatoriano Cocoa Rods presentará su nuevo CD titulado Semillas el próximo 31 de enero a las 19:30 en el Teatro México. Este nuevo disco fusiona géneros y ritmos andinos como el pasillo y yarabí con el reggae y el rap y con la música china e india. Es decir, es un disco versátil con tintes y sabores del mundo. En la velada, la agrupación también estrenará su nuevo videoclip filmado en las Islas Galápagos y en la costa ecuatoriana. El comediante guayaquileño Luis Mecay visita Quito para presentar su hilarante monólogo ¿Quién me quita lo bailao? En el Teatro Patio de Comedias, ubicado en la 18 de septiembre y 9 de octubre. La temporada se iniciará este jueves a las 20:30. Mecay encarna a un anciano llamado Manuel Pérez Sosa, más conocido como Manuco, que está por cumplir los 90 años. Se trata de un hombre guayaquileño que viste guayabera blanca, pantalones negros bien planchados, zapatos bicolores y sombrero de la época. En la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, el poeta Carlos Garzón rindió homenaje a la mujer negra a través de la obra Muchedumbre de tu risa. Más detalles con Jamie Chiruiza. Un poema de Paco Tobar García da nombre a la antología poética dedicada a la mujer negra, La Muchedumbre de tu risa, que se presentó en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La portada, introducción y selección poética fue realizada por Carlos Garzón, quien es un apasionado de la cultura afro. En esta obra se encuentran textos fundamentales para entender cómo la mujer negra ha sido fuente de inspiración para poetas hombres y mujeres de muchos países, quienes con sus creaciones han enriquecido decisivamente el mundo de la literatura. El libro además resalta la lucha constante de la mujer negra frente a estereotipos que la han marcado, como el hecho de ser mujer, ser negra y ser pobre, además su reivindicación y esfuerzo diario. Como parte de la presentación, el autor leyó poemas de Alfonso Carrión, Rodolfo Salazar y Mari Grueso. Además del evento, contó con la presentación artística de la cantante y bailarina cubana Lirio del Valle. Para el público que desea adquirir la obra, se encuentra a la venta en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Jamie Chiluiza. El concierto tributo a Tito Puente a cargo de la Big Band del Conservatorio Nacional de Música se realizará el próximo 29 de enero a las 19:30 en el Teatro México. Con este tributo, esta agrupación desea hacer un recorrido musical por los temas más significativos de este afamado timbalero. Tito Puente fue un reconocido percusionista nacido en los Estados Unidos de origen puertorriqueño. Desarrolló su trabajo en el campo de la música cubana con estilos como el son montuno, cha-cha-cha, mambo, bolero, pachanga, guaracha y salsa. Mirada de Artista es la exposición que se encuentra en el Centro Cultural Metropolitano. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. En el Centro Cultural Metropolitano de Quito está abierta la exposición Mirada de Artista, en la que participan 12 artistas ecuatorianos que confrontan su arte con obras de la colección Alberto Mena Caamaño. Esta exposición invita a la mirada del artista que es curiosa, inquisitiva o juguetona, y a la otra mirada del público que descubre las obras expuestas. El resultado es una polifonía de diálogos con el pasado y una mejor comprensión del arte en el presente. Ana Fernández, coordinadora del Centro Cultural, comentó sobre esta propuesta artística. Es una muestra en la que se ponen a dialogar la obra contemporánea de 12 artistas y la obra de la reserva Alberto Mena Caamaño, que tenemos aquí en el Centro Cultural Metropolitano. Entonces son 12 artistas, entre ellos Carlos Echeverría Cossack, Pablo Gamboa, Marcelo Aguirre, María Pérez, María Salazar, Paulina León, Paula Barragán, Tomás Ochoa, y otros más, 12 artistas con trayectoria dentro de la contemporaneidad, de la escena artística contemporánea, quiteños todos, con excepción de Tomás Ochoa, pero que vive en Quito, y que dialogan cada uno con varias obras de la colección Alberto Mena Camaño. En algunos casos lo que hacen es, lo que han hecho es elegir varias obras que de alguna manera, digamos que tienen que ver con la obra en que ellos están investigando ahora, que ellos están haciendo ahora, y en otros casos que tiene que ver con sus pasiones, con sus gustos, con su búsqueda, digamos, mucho más personal. Y digamos que tenemos estas dos vertientes, o tal vez más, ¿no? En el recorrido por las diferentes salas, los artistas van dialogando con los asistentes para explicar su propuesta y confrontar su trabajo con las obras de la época colonial. El artista Pablo Gamboa presenta un trabajo escultórico con material reciclado, en especial madera. Escuchemos lo que comentó de esta muestra. Yo creo que es esta, es una forma de conectar la tradición artística ecuatoriana, que es muy poderosa, con la continuación del arte en lo contemporáneo, ¿no? Yo encuentro que a veces hay un divorcio entre lo antiguo y lo contemporáneo, y esta me parece que es una propuesta muy adecuada para poner ambas cosas en contexto. O sea, nuestro arte tradicional, nuestro arte tradicional y nuestro arte contemporáneo. En la exposición Mirada de Artista, el público tendrá la oportunidad de observar el trabajo pictórico de los 12 maestros pintores y tener su propia mirada. La muestra estará abierta al público hasta el 28 de enero con ingreso gratuito. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El coro juvenil de la Fundación Teatro Nacional Sucre se presentará el 23 de enero a las 19:30 en el Centro Cultural Mama Cuchara, en Quito. La agrupación interpretará música en inglés, latinoamericana y ecuatoriana. Temas de Queen, The Beatles, Calle 13 y de Silvio Rodríguez serán parte de este concierto. También interpretarán temas de compositores ecuatorianos como Gerardo Guevara, Alex Alvear, entre otros. Encabezarán la lista del repertorio para esta velada. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Es un gusto poder compartir el micrófono con María Belén Mayorga. Ella es encargada de Relaciones Públicas de la Compañía Nacional de Danza y nos viene a dar buenas noticias. Y es sobre el primer estreno en este 2015 de La Alfarada, que a propósito se realizará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el miércoles 28 de enero. Bienvenida, María Belén. Sí, nos gustaría conversar con ustedes sobre esta propuesta que tienen con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Muchas gracias por invitarnos y abrir las puertas a la cultura, al arte. Bueno, la Compañía Nacional de Danza está muy emocionada porque tenemos el primer estreno del año, como lo mencionaste. Es La Alfarada. La Alfarada es una obra coreográfica contemporánea, de danza contemporánea, que va a reflejar todo lo que es el proceso histórico que vivió Eloy Alfaro, pero la visión del coreógrafo y tanto de todo el equipo es verle a un Eloy Alfaro más humano, ¿no? Más cercano al pueblo. Claro que dentro de sus diferentes proyectos, los proyectos alfaristas y todo eso. Ahora nosotros que buscamos trabajar conjuntamente con la Orquesta Sinfónica Nacional y venimos trabajando ya desde el anterior año, porque bueno, este tipo de obras no se montan de la noche a la mañana, ¿no? Hay bastante trabajo, que bastante tiempo, bastante producción, bastante, bueno, infinidad de elementos que se conjugan para que se den este tipo de presentaciones, ¿no? Entonces, por eso la Compañía Nacional de Danza quiere invitar a todo el público a que asista a este evento, que para nosotros es como el inicio de la temporada de danza contemporánea que realizamos, y también es una obra que está por estrenarse, es original, es hecha por bailarines ecuatorianos, y obviamente la música es también original, ¿no? Con el maestro, del maestro Marcelo Ruano. ¿Quién es Marcelo Ruano? Marcelo Ruano es un maestro compositor, trabaja obviamente en la Orquesta Sinfónica, y ahorita está a cargo de presentar la parte musical de la obra, ¿no? Como tú sabes, yo soy más de la Compañía Nacional de Danza, lo mío es un poco más de la danza, pero claro, el maestro tiene una larga trayectoria, ¿no? Igualmente los maestros coreógrafos que están creando, componiendo toda la parte escénica, ¿no? Y inclusive en la puesta en escena de la obra está a cargo de Patricio Estrella. Él está trabajando con nosotros, colaborando, y está montando todo lo que es la obra, ¿no? Porque la gente va al teatro y ve el final de la obra, ¿no? Entonces ve las luces, ve todo eso, pero cosas que se van armando poco a poco, y eso es lo que se está montando en estos días. En el proceso justamente se va viendo cómo se va incorporando elementos, cómo se va cuidando cada detalle, inclusive el vestuario de los bailarines, la postura. Cuando se trabaja en el arte hay que cuidar mucho estos detalles, que tal vez no sean perceptibles para todo el público, pero que cuando se junta todo, crean la magia, ¿no? Muchos oyentes nos estaremos preguntando, ¿cómo representar el tema de la educación? ¿Cómo representar el tema del tren, del ferrocarril, a través de la danza y a través de la música? Aunque parece de alguna manera un poco complejo, ¿no? Creo que hay personas que tienen esa creatividad, tienen desarrollada a tan alto nivel la imaginación y han construido diferentes escenas, diferentes cuadros, como les llaman ellos técnicamente. Estos cuadros se presentarán en la obra a diferente tiempo. ¿Capítulos serían? Sí, etapas, o sea, sí es una especie, exacto, o sea, para darle. Claro que en la danza tal vez no exista algo lineal, ¿no? Como es en las películas, del inicio, la trama, el final. En este caso, en la danza es un poco tal vez más libre, ¿no? Pero se ha dado forma a esto para que, de cierta manera, simbólicamente estén representados todos esos proyectos, a través del cuerpo, a través de la escenografía, de la música, la emoción que ponen los bailarines, y de cierto modo también involucra hasta cierta actuación de ellos, ¿no? Porque tienen que meterse en el papel, tanto de, por ejemplo, Darwin en el papel de Eloy Alfaro, como también les menciono que existirán una especie como de gárgolas, ¿ya? Que obviamente llevarán sus trajes y que serán como una especie de duendes de la memoria, son aquellos que van llevándonos a todos por todos los viajes que hizo Eloy Alfaro a través de su vida y a través de la historia, ¿no? Y que no existe voz ni palabra en la intervención. Exacto, sí, justamente eso tal vez sea lo que nos diferencia del teatro, ¿no? Que nosotros, bueno, que el grupo baila y expresa a través del cuerpo, de las expresiones, de su actitud, de la emoción, sin palabras, todo lo que fue la vida de Eloy Alfaro. Entonces, como ven, es un trabajo que realmente yo, por ejemplo, como individuo, valoro mucho de los chicos, porque realmente es un esfuerzo muy, muy, o sea, se resalta mucho eso, ¿no?, de los chicos y también de los maestros coreógrafos. Tenemos, les menciono a los maestros coreógrafos, el primero, el que está a cargo ahorita es el maestro Jorge Alcolea, pero tiene también el apoyo de dos jóvenes que están iniciándose en el mundo de la coreografía, que es Cristian Mazabanda, que es ambateño, uh-huh, y Sebastián Salvador. Igual son jóvenes, son promesas de la danza, son chicos que están muy pegados a esto y que han trabajado igual con el maestro Jorge muy duro para la presentación. María Belén, ¿cómo responden los públicos ante la presencia de la danza contemporánea? Algo mencionamos al inicio y este micrófono sobre los públicos de la ciudad capital, de que están bastante ávidos de cultura. Sí, justamente en la Compañía Nacional de Danza tiene varios proyectos, ¿no? Y uno de ellos es el nuevos públicos, nuevos sectores, o sea, llegar, que la danza contemporánea llegue a más sectores, llegue a públicos nuevos. La danza contemporánea en el Ecuador tal vez no sea como que muy reconocida o tenga bastantes adeptos, pero poco a poco nos hemos dado cuenta que cada vez existe mayor respuesta del público. O sea, en los estrenos, en las presentaciones, en las funciones que tenemos, la gente nos va conociendo. Y eso es bueno porque es una primera presentación, y muchos dicen que la primera presentación es decidora. Entonces realmente son talentosos los chicos, sus coreografías, sus funciones son impecables. Entonces la gente se lleva una buena opinión de eso, y esa es la mejor presentación que tenemos, y a través de eso se ha corrido la voz. Y ahora tenemos mucho público que nos llama, nos tuitea, nos facebookea, o sea, por redes sociales hay bastante interés por la danza contemporánea. Incluso nos llaman, que piden talleres, que quieren saber cómo los hijos pueden ingresar, porque ahora hay una mayor conciencia del arte y de la cultura, no solamente como algo sectorizado tal vez que era antes, o simplemente dedicado a ciertas áreas, sino ahora lo que se quiere es integrar a todos en el mundo de la danza, ¿no? Entonces, para que nos sigan, vayan conociendo nuestro trabajo, se involucren, y de cierta forma también seguir creando una educación por la danza, ¿no? Y también formar nuevos bailarines, porque muchas veces cuando vamos a escuelas, a colegios, presentaciones y funciones, los chicos se emocionan mucho y dicen, yo quiero ser bailarina, me gustaría trabajar en eso. O sea, y es como que les damos un motivo, uh-huh, para que ellos también se involucren con la danza. Entonces es un trabajo muy satisfactorio, creo que para todos los que trabajamos en la compañía, y esperamos continuar y también con la ayuda de los medios de comunicación como ustedes, Radio Casa de la Cultura, que siempre nos apoyan, es un aliciente, y también de cierta forma estamos expandiendo esto, ¿no? María Belén, al ser un personaje nacional, Eloy Alfaro, ustedes entiendo tienen presentación el 28 y 29 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. ¿No hay la necesidad de que esto se conozca en provincia, me refiero a las ciudades grandes como Guayaquil, Cuenca y otras ciudades también? Claro, o sea, básicamente nosotros siempre estamos abiertos a presentaciones. Nos llaman, nos piden, por ejemplo, Ciudad Alfaro, obviamente ya nos tiene en la lista, en la mira. Claro, vamos a estar muy pronto por allá. Inclusive te comento, nosotros trabajamos con Ciudad Alfaro para conseguir información, ¿no? Porque, bueno, antes de todo eso hay que informarse, hay que tener un contexto, una base para desarrollar. Entonces hemos estado ya conjuntamente trabajando con Ciudad Alfaro, con museos que nos dan referentes y que desde ahí nosotros vamos creando. Sobre todo, por ejemplo, para el vestuario de Eloy Alfaro. Entonces nosotros vamos poco a poco con Ciudad Alfaro, hemos ido viendo que el uniforme, qué vestuario, las características, para cuidar todos esos detalles. Y obviamente ya tenemos una presentación a futuro allá, y claro, todo este año vamos a estar llegando a todo el Ecuador con las funciones, no solamente de la Alfarada, ¿no? Porque, uh-huh, también tenemos un repertorio amplio de otras obras. Inclusive vamos a estar con próximos estrenos a mediados de año, a finales de año, y que obviamente es para todo público. Y nosotros vamos a donde nos llaman, ¿no? Y recordarles a todos los oyentes que la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica del Ecuador presentan este miércoles 28 y jueves 29 de enero el estreno nacional de la obra La Alfarada. Estaremos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. La entrada es totalmente libre, pueden asistir, no necesitan invitación, simplemente se acercan al teatro, que es muy grande. 2.000 personas. Sí, que está abierta las puertas para todo público. Esa es la invitación que hacemos. Muchas gracias a María Belén Mayorga. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Información desde República Dominicana. La muestra 12 miradas del cine ecuatoriano se inaugurará hoy a las 19 horas en la Cinemateca Dominicana en Santo Domingo. La colección apunta a aglutinar bajo el concepto de 12 miradas las percepciones que la rica realidad de un país megadiverso y plurinacional como Ecuador ofrece al ente del realizador y al ojo del espectador. La muestra se presentará hasta el próximo 4 de febrero en horarios de 19 y 21 horas. Información desde Madrid. Activistas españoles exigieron hoy a la Real Academia Española de la Lengua eliminar de su diccionario la acepción de trapacero, de entre aquellas que definen a un gitano. El reclamo exige a la Academia que aborde el estudio lexicográfico del elemento gitano con el rigor científico y cultural necesarios y revise y rectifique sus entradas en el diccionario. El propio diccionario define trapacero como una persona que obra con astucias y engaños. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. En instantes, amigos, a las 20 horas se presentará la obra de teatro Las Analfabetas, a cargo de los actores ecuatorianos Pablo Salvador Paredes, Alejandra Albán y Mona Martínez, en la Asociación Humboldt en Quito. Esta obra es la representación de un momento en la vida de dos mujeres, Jimena, muy sola y analfabeta, y Jacqueline, profesora de castellano recién titulada. Sus historias se van entrelazando a propósito de enseñar a leer y escribir a Jimena. Sin embargo, la obra descubre el complejo mundo interior de cada una de ellas, sus miedos, sus vacilaciones y los abismos por los que estamos tentados a caer, o los vértices a los que intentamos subir. En instantes, a las 19 horas, se presentarán los músicos ecuatorianos Carlos Grijalva y Alex Aguiar en la Alianza Francesa en Quito. En esta velada interpretarán pasillos, albazos y yumbos reinventados con una estética y sonido actual. Alviar es uno de los más importantes referentes actuales en la creación y recreación de nuestra música. Grijalva, con su voz y su interpretación, replantea nuestra música popular como ejemplo de las más exquisitas expresiones de la cultura de Ecuador. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jamie Chiluisa. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. Coordinación general, Luis Onofa. Buenas tardes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.